Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este programa que hacemos cada semana en red, colaborativamente, las radios comunitarias que integramos esta gran red nacional, que es Farco, que cada día sostiene un noticiero nacional hace más de 11 años y que semanalmente hacemos un aporte para profundizar más en los temas de todos los días de nuestro país, de nuestros pueblos y ciudades. Y en el Expreso Farco de hoy seguimos reflejando esta lucha histórica que están sosteniendo las mujeres de nuestro país. Un movimiento cada vez más decidido, cada vez más fuerte, y que otra vez salió a las calles, tuvo que salir a las calles, a decir basta a la violencia machista y a interpelar a los varones y a esta sociedad patriarcal que somos. Vamos a tener nuevas historias de esas mujeres y también revivimos la jornada de paro nacional y esas voces que tenían mucho para decir, a ver si entendemos de una buena vez. Y también tenemos un informe sobre qué estamos dispuestos a dejar de lado para tener un ambiente sano. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Lamentablemente tenemos que volver a salir a las calles por la cantidad de casos de femicidio que hubo en estos últimos días, alrededor de 15 solamente en una semana, y con el espeluznante femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata. Nos estamos movilizando otra vez y lo vamos a seguir haciendo cada vez que tengamos, porque queremos de una vez por todas terminar con esta violencia que se vive en día a día, donde cada 28 horas una mujer es asesinada por la violencia machista en nuestro país. Realmente satisfechas ver el compromiso cada vez mayor de las mujeres y de los varones de esta ciudad. Es evidente que hay que romper con muchos estereotipos, visibilizar cuesta, demostrar que hay luchas también, y bueno, nos vamos sumando. Lo que tratamos, y hoy empezamos a ver también, de que la gente se suma. Hay que mostrarse, hay que perder los miedos, y es una forma de comprometerse no solo con esta generación, sino también con las que vienen. Hoy fuimos gestoras del primer paro nacional de mujeres travestis y trans, porque ante la violencia machista, la escalada de femicidios y todas las campañas de prestigio que estamos viviendo las mujeres, a días del encuentro más masivo que fue nuestra ciudad, las mujeres nos volvimos a poner de pie, sabemos que juntas somos poderosas, por eso hoy paramos. No vamos a dejar piedra con piedra hasta que nosotros seamos las que contemplemos la verdadera sociedad que necesitamos, con hombres y mujeres libres del miedo, libres de la sujeción de las ideas que se nos inculcan de mil maneras, con una mirada de un hombre nos someten. Entonces nosotros levantemos nuestra frente, nos organicemos para que esta indignación trascienda esos muros invisibles que nos colocan todos los días para que no seamos las que gritemos. Hoy gritamos y nos indignamos. Soy una luchadora también de violencia de género. Hace muchos años que vengo sufriendo esto. Nunca me animaba a denunciar. A la vez que me animé, nunca se escondían las denuncias por el tema de que mi ex tenía plata. Y bueno, hoy por hoy tengo el apoyo de muchísima gente, me han dado la restricción y dentro de todo puedo decir que ando tranquila por la calle. Voy perdiendo el miedo a poco y me voy encarando a la vida. Y bueno, quiero llamar a todas las mujeres que no tengan miedo, que se puede, y que acá estamos por las que no pueden y las que no se animan. Necesitamos visualizar el maltrato terrible que estamos teniendo todas las mujeres, todas, en todos los niveles. No solamente a las chicas, no solamente por parte de las parejas, de los novios, a nivel institucional, cuando vas a un médico, cuando vas, no sé, a hacer un trámite, el maltrato hacia la mujer se nota en todos los órdenes. Se tiene que terminar, ya está. Y fundamentalmente, por lo que dice mi cartel, basta de leyes flexibles y condena a asesinos y abusadores. Hay que cambiar las leyes. Eso es lo primero que hay que hacer, cambiar las leyes. Y yo creo que la mujer ha consentido mucho, durante muchos años, el maltrato. Se está notando ahora. Vine por vos, por mí, por mis hijas, por mi hermana, por mi madre, que tuvo un pasado muy triste. Y bueno, por todo lo que está pasando, que no podemos ser libres, no podemos dejar a nuestras hijas salir libres. Es un garrón, porque le estamos enseñando a que tienen que hacer todo lo que ellas quieran, pero no están pudiendo. Ese es el garrón. Nada más, vengo por eso. El machismo también afecta a los hombres. Afecta al adolescente que cuando todavía no debutó es un carozo. Afecta a aquel hombre que da participación a su mujer en las decisiones y por eso es un pollera. Afecta a los hombres que deciden no prenderse en una rencilla callejera y por eso son unos maricones. Esta no es una marcha en contra de nadie. Esto es una marcha por la igualdad. Por la igualdad que nos compete, nos compromete y nos compele a todos. Así que agradezco la presencia de los hombres. Me parece muy importante que haya hombres feministas, entendiendo el feminismo como la igualdad. 286 víctimas de femicidio en 2015, 66 nuevas muertes en los primeros 100 días de 2016. No son casos aislados, son el resultado de una sociedad que naturaliza la violencia sexista. A unos meses de haber gritado ni una menos, a pocos días de volver del Encuentro Nacional de Mujeres más masivo y politizado de la historia, ocurrieron estos hechos que dan cuenta de los niveles de violencia y ensañamiento que sufrimos las mujeres solo por nuestra condición de mujer. Ahora, usted sin nada es solo una pobre vieja enferma y sola, peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue. Este discurso violento contra las mujeres, este discurso contra la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, debe ser repudiado por el conjunto de los partidos políticos que acá convivimos. Debe ser un reclamo para revisar las maneras violentas, discursivas que se producen en los medios masivos de comunicación. Debe permitirnos reflexionar en qué sociedad estamos viviendo y qué sociedad queremos construir. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Las mujeres emprendedoras de la vida, las que quieren dejar de estar en el anonimato. Vamos a Mendoza, se viene el informe desde la radio comunitaria Cuyum. Son las que nos dan la vida, las que nos abrigan con sus abrazos, las que trabajan exitosamente y las que no las dejan trabajar. También las que las dejan trabajar pero no consiguen trabajo. Son las maltratadas por una sociedad machista y violenta. Son las que pasean su belleza por el mundo. Son las mujeres que se organizan. Hoy, desde Radio Comunitaria Cuyún, en la provincia de Mendoza, nos metemos con las mujeres. Te vamos a hacer conocer la historia de un grupo de ellas, las que a pesar de la adversidad salen todos los días adelante. Se llaman las mujeres emprendedoras de la vida. En sus ojos llevan el ardor de la verdad. La vida para estas mujeres nunca fue un camino de rosas. Situación de violencia con su pareja, no bajar los brazos con sus hijos, baja autoestima alimentada por golpes, pero estas mujeres no se rinden. Cuando hice ese clip fue cuando Me miraba al espejo y me veía que no era yo. En realidad es que nunca me había visto de esa manera y no me gustó de la manera que estaba llevando mi vida. Entonces dije, no, hasta acá llegamos, busca ayuda, tanto psicológica, y salí adelante, porque vos valés mucho, mucho. A pesar de tu sufrimiento y tu dolor desde muy chica y llevar toda esa carga, no es para mí. Entonces voy a dar un paso adelante y decir, no, acá estoy yo. Más allá de todo lo que he pasado, cuando yo llegué al centro de salud, fue por orden de un juez para hacerme estudios psicológicos. Y bueno, y ahí empecé una nueva vida. Una vida de la cual nunca había vivido. Estaba totalmente aislada de mis padres, mis hermanos. No tenía amigos, no tenía nadie. Y bueno, a raíz de la violencia de género que venía sufriendo. Pasajero soy nomás. Las mujeres emprendedoras de la vida se reúnen en un centro de salud. Algunas llegaron ahí por disposición judicial o médica, otras porque se enteraron que esto de juntarse hace bien. Estemos en el centro de salud, nos vamos a juntar. A mí me sirvió para volverme a integrar y vivir como tiene que ser, rodeada de amigos, de hijos, de mi mamá, mis hermanos. Volvieron conmigo y bueno, estoy bastante bien. Esa ha sido una lucha y la logré. Pero no, yo para ingresar al grupo fue una experiencia y es, me gusta mucho porque llegué también un poco complicada, en que me costaba y me cuesta comunicarme, pero gracias a este grupo aprendí a conocer, a saberme comunicar, a hablar, tener más comunicación también con mí misma y hacerme valorar mucho y aprender a abrirme un poco más de lo que soy y hacerme ver que también existo, que somos seres humanos, personas, y que no solamente servimos para estar en la casa y que nada más que limpiar y atender y nada más. Que tenemos derecho a vivir, a quererlo. Nunca me resumo bien. Ay, cómo cuesta mantenerme en estos pies de ida y vuelta. Desde la Radio Comunitaria Cuyún siempre soñamos con un medio de comunicación que busque en la audiencia nuestros emisores. Ahí estaban estas mujeres esperando decir lo suyo, contar sus verdades, subrayar los avances y ayudar a sus pares en la comunidad. Digamos, a partir del grupo que teníamos en el centro de salud, que existe como grupo de reflexión, en algún momento del año pasado empezamos con el programa de radio. No, ¿cómo no vamos a ir a un programa nosotras? ¿Nosotras qué vamos a hacer ahí en una radio? ¿Te imaginas? Decíamos, no. Y damos ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir? ¿No? Yo pienso que lo hicimos porque no queremos seguir en el anonimato y queremos, así como nos han brindado ayuda a nosotros, queremos ser ese puente para ayudar a otras personas. Exactamente, así comunicarle a esas mujeres y hacernos escuchar también, que no son las únicas y que pueden arrimarse tanto al centro de salud y pedir ayuda, tanto psicológica y a un grupo como tenemos nosotros, para ayudarla a lo que quieran y puedan. Así que se puede, y así como hemos llegado nosotros para comunicarles y también hacerles ver que nuestra historia puede ser la tuya, de la que está escuchando, la que no, y a tu amiga y a la que le está pasando, para que puedan salir de ese pozo que no las deja a llegar hasta allá arriba. ¿Y por qué nos lo cuentan? ¿Y por qué insisten en ayudar a las demás mujeres? ¿Y por qué nunca bajan los brazos? ¿Y por qué son tan hermosas? Y ahora voy a lograr, o voy para que todos seamos unidos, todos estemos bien. No quiero ver otra mujer golpeada, no quiero ver más niños golpeados. Quiero seguir con esta lucha. Fui una semilla en el viento, en el pico de algún pájaro, un árbol guacho algún tiempo, y hoy bosque con mis hermanos. En el Expreso Farco, su voz se escucha. ¿Qué tendrá que ver la Biblia y el calefón? ¿Qué tendrán que ver el chorizo con la velocidad? ¿Qué tendrá que ver el medio ambiente con el aire acondicionado? ¿Qué tendrá que ver? Se viene Doris Ramos desde el Instituto de Cultura Popular. Permiso, señor ministro. Adelante, doctora. ¿Qué la trae por acá? El informe ambiental de la nueva fábrica. Ajá, ¿y? Bueno, todas las pruebas confirman alta emisión de gases de efecto invernadero. Esto nos deja un único camino. ¿Negar el permiso a la fábrica? No, doctora, negar las pruebas. De nada valen las evidencias si el poder no quiere ver. Quienes emiten gases de efecto invernadero tienen una deuda ecológica con el resto de la sociedad. Nuestras autoridades son responsables de garantizar un ambiente saludable para hoy y para el futuro. La justicia ambiental es posible y es urgente. INCUPO, Instituto de Cultura Popular. El ambiente. ¿Qué es el ambiente? El ambiente es un sistema. Un sistema integrado por muchas cosas, por demasiadas cosas. Quizás sea por eso, porque está formado por tantas cosas, que la humanidad echa mano de esas cosas sin poner cuidado de sus consecuencias. El ambiente es el suelo, el aire, la tierra, las construcciones humanas, mi casa, la fábrica, la soja, la huerta, las culturas, y la lista es eterna. Como dije, el ambiente es un sistema en donde todo se integra, se complementa y actúa de manera cooperativa. Con una pieza que se altera toda la cadena. Por eso, más que hablar de ambiente, hay que hablar de ecosistemas. Entonces, lo primero, cuidar la salud del suelo. Si el suelo está vivo, la madre tierra que genera la vida. Si el suelo está vivo, habrá plantas sanas, animales sanos. Entonces podemos conversar de las personas sanas, ¿no? Para mí ha sido la mejor definición de salud integral. Lo diríamos el ecosistema con las personas adentro. He recibido de los pueblos originarios y comunidades campesinas de este norte es que nunca dejaron sentirse parte de. Somos vida dentro de la vida. Entonces las conductas son distintas. El respeto, ¿no es cierto?, entre los seres humanos, pero respeto a toda forma de vida es otra. Hasta el hartazgo se escucha que es necesario cuidar el medio ambiente. Y de eso se ocupa la escuela, enseñando reciclados, a no malgastar el agua, o a no dejar las lamparitas encendidas porque nos da fiaca apagarlas. También se encargan muchas organizaciones ambientalistas que proclaman la necesidad de un ambiente saludable. Y muchos investigadores con sus casi apocalípticos argumentos que plantean que el ambiente esté en terapia intensiva, que si no generamos cambios de conductas, vamos a un coma irreversible. Y la verdad, no están tan errados. Pero más allá de lo que pregonan unos y otros, y más acá de lo que podemos aportar nosotros, la clave está en los cambios de hábitos, en los cambios culturales, muy difíciles de hacer, en tiempos en donde la cultura del consumo y el derroche están a la hora del día. ¿O vos te animarías a vivir sin aire acondicionado? Si le preguntamos a todo el mundo, queremos vivir en un ambiente saludable, en un planeta limpio, etcétera, diría sí. Ahora, cuando le preguntás, ¿está dispuesto a cambiar la luz, el aire acondicionado, digamos, la forma de energía que tenemos actualmente? Y bueno, es complicado porque es un cambio cultural también. Entonces, hay alternativas, pero hay que hacer un cambio cultural en la forma de producir, de transporte, de consumir. el tema de la agroecología, la forma de producir de campesino indígena, está demostrado, ya no, o sea, no hay que demostrar nada, el tema es poner políticas activas para eso. El ambiente es un divino tesoro. Quizás de tanto convivir con él, no nos damos cuenta de la importancia que tiene cuidarlo. El sistema ambiental sostiene al social. Un ambiente maltratado genera cambios climáticos, genera injusticia climática para aquellos que no tienen forma de hacerle frente a los avatares de la naturaleza. Y la naturaleza solo expresa los dolores ambientales que inhumanamente le estamos provocando. Cuidar el ambiente no es opcional, es una cuestión vital. Lo dijo Julio Monsalvo, lo dijo Beto Larrea y lo dijo el Papa en este informe. Hay que afirmar que existe un verdadero derecho del ambiente, por un doble motivo. Primero, porque los seres humanos somos parte del ambiente, vivimos en comunión con él. Porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar. El hombre, aun cuando está dotado de capacidades inéditas, que muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico, es al mismo tiempo una porción de ese ambiente. Tiene un cuerpo formado por elementos físicos, químicos y biológicos, y solo puede sobrevivir y desarrollarse si el ambiente ecológico le es favorable. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. Para el Expreso Farco, Doris Ramos, de Incupo. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Las mujeres trans. Se viene Selene Flores desde la radio La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy. Muchas gracias, compañeros y compañeras de Farco. Cuando me pidieron contar historias sobre mujeres, me resultó muy difícil elegir una porque particularmente buscaba una historia de fortaleza, una historia que deje enseñanzas, pero es entonces cuando me di cuenta que ya el hecho de ser mujer implica lucha, resistencia, pero sobre todo valentía. Esta es nuestra historia. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Bueno, Andrea Alarcón es una militante del colectivo trans. Hace años venimos con esta lucha. Me encanta que se visibilice esta problemática, que es ni una menos, por la violencia de género. Yo creo que nuestro colectivo todavía no es parte, no es parte porque a nosotros todavía esta sociedad hipócrita no nos considera mujeres. Nos invisibiliza. Hay muchos casos de, como nosotros decimos, travesticidios, y todavía nosotros somos invisibles para la sociedad, pero apoyamos todas estas iniciativas que sean en torno a lo que a una lucha en común de toda la comunidad y sobre todo de las mujeres, y nosotras como mujeres trans apoyamos esto. Muchas veces se comete el error de hablar de mujer solo por su sexo biológico, por haber nacido mujer. Pero ¿qué ocurre con aquellas personas que son mujeres en cuerpos masculinos? No se trata de una condición o un estado, se trata más que nada de identidad. De identidad. Yo creo que a los 20 años yo ya, era algo que yo sentía, pero era algo como que, como te decía, yo ahora tengo 29 años y 30 años y hace poquito cumplí, y es como que hace 10 años atrás era peor visibilizarnos, porque era mucho más señalado, mucho más mucho más cuestionado, mucho más burlado. Yo, en mi caso, como te dije, me preguntaba sobre mi, yo a los 20 años decidí ser Andrea, y fue un proceso largo, porque también depende, como te dije, depende mucho de la familia. Yo vengo de un seno familiar que somos 5 hermanos varones, tengo 5 hermanos varones, y es como que es mucho más difícil. Las reivindicaciones por las que luchan son múltiples aún, pero cuentan en su haber con un triunfo muy importante. Se trata de la Ley de Identidad de Género, lograda en el año 2012. Conozco miles de historias, amigas, conocidas, de mucha gente que realmente son expulsadas de un seno familiar por tomar la decisión de sentirse mujeres. Y yo creo que hoy en día sigue pasando eso, porque por más avances que tenemos, ahora yo creo que es un poco menos, pero ponele que hasta hace poco, hasta antes de la identidad de género, muchas compañeras no tenían identidad, o sea, te ibas de tu casa sin un documento y eras una NN, prácticamente para la sociedad, eras una NN. Ahora, gracias a esta identidad de género, podemos decir, bueno, aunque sea, sabemos quién es la que se va, o sabemos quién es la que murió, o sabemos quién es la que ya no está, ¿entendés? Por su dignidad. Ay, morena, morenita mía. El proceso de transición externa hacia su verdadera identidad muchas veces se ve coartado por la discriminación y el rechazo de una sociedad con fuertes rasgos heteronormativos. Sí, siempre sufrí este tipo de discriminación. Igual, mira, siempre supe lo que soy. Para ellos es como que veo decir, bueno, se disculpa la palabra, pero bueno, el puto, es algo así, ¿viste? Que se van murmurando a veces, pero no, en otras provincias sí, que se me rela, o sea, que me iba de vacaciones y siempre te ven por las noches, te relacionan con prostitución y siempre se te pasa algo parecido o algo relacionado a que andas por la noche, ya es prostitución. Creo que la reflexión final en esta oportunidad va a ser una pregunta, y es: ¿por qué nos cuesta tanto como sociedad aceptar estas nuevas identidades? En este caso, las mujeres trans, pese al rechazo que recae sobre ellas, demuestran la fortaleza y el espíritu de lucha que las caracteriza. Ser una mujer trans es ser una mujer valiente, una mujer con convicciones, sobre todo saber lo que querés. Porque yo no salgo a la calle diciendo quiero ser mujer porque quiero ser. Esto es un modo de vida, sobre todo como nosotras decimos, tenés que tener huevos para ser lo que somos. Porque si no tuviésemos huevos para ser lo que somos en una sociedad que todavía no está preparada para nosotras, creo que seríamos carne, somos a veces, en muchos casos, carne de cañón. Tal cual, me sacaste la palabra de la boca. Tal cual. Informó para el Expreso Farco, Selene Flores, FM, La Voz del Cerro, San Salvador de Jujuy. Vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos aquí en el micrófono. Y por supuesto nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias produciendo estos informes para compartirlos con la audiencia de todo el país. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.